Norita, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá rondando. Bueno, entre todas las cosas que vos pensás, mirá lo que te voy a preguntar. ¿Pensás en la muerte? Bueno, alguna vez uno piensa, pero te crees que te preparas. Sí. Pero ni un carajo, no se prepara nadie. Qué linda. Es para lo único que no te podés preparar. Sí. Que te crees que te preparas. Sí. Pero no, no te preparas. Decime, ¿y hay algo más allá? No creo. El infinito, digo yo. Sí, okay. Okay. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros entonces? ¿Desaparecemos, quedamos en la memoria del resto? ¿Cómo es? Ay, bueno, dice, yo pienso eso, quedás un tiempito en la memoria. Sí. Y yo veo que toda la gente que se va yendo así, por un tiempito está en la memoria. Pero lo que pasa es que los que dejan legado, sí, algo queda, algo queda. Yo el día que fui a votar, iba muy contenta, pensando que lo que iba era a prolongar la democracia. Quería defender la democracia. Y cuando puse el voto dije, bueno, yo voy con mi pensamiento, mi corazón, mi espíritu, de que tenemos que seguir con una democracia donde se coma todos los días, donde la gente pueda vivir con dignidad y que se pueda desarrollar lo que es el estado de bienestar con justicia social, que era por lo que luchaban nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Vamos a ir caminando bien y con ilusión de que el país va a cambiar efectivamente para que nos vaya todo bien. Basta de ajuste. Y otra cosa que me obsesiona es que de una vez por todas echemos al Fondo Monetario Internacional a patadas en el culo, que podamos salir a reclamar, que seamos escuchados, que es lo mejor que hay, y que se cumpla todo lo que queremos para un país con vida digna y con felicidad. Y lo vamos a lograr, porque venceremos. Y que vayamos con una sonrisa y no con cara de amargados. Que todo el veneno que nos tiran lo recojamos y lo devolvamos con amor. Y amor, y amor. Querernos, respetarnos. Querernos, querernos y querernos. Y que desde el gobierno exclusivamente nos respeten todos los derechos humanos. Que no tengamos que sufrir y pelear porque se violan los derechos humanos en un país como la Argentina, rico, que tiene para vivir sin pedirle a nadie. Y mirarnos con una sonrisa, porque la mueca de dolor se ve. Es como cuando te duelen los pies, mira qué cursi que soy, te duelen los pies y se te ve en la cara. Esto es peor, ¿eh? Esto es como si te clavaran un puñal y estás sangrando. No, no, vayamos a la calle y ustedes pensarán, pobre madre, mirá las ilusiones que tiene todavía. Pero no, nosotros vamos a dejarlo mejor. Además, acuérdense, somos los mejores nosotros. Que sí, que vamos a triunfar, que no pasarán y que seguiremos adelante creciendo como el país que soñaron los 30.000 varones y mujeres que hoy no están acá con nosotros, porque estarían en la calle con nosotros en todas las marchas, seguro. Entonces, honrémoslos haciendo lo que ellos harían, salir a protestar, a caminar, a defender la patria. Qué lindo defender la patria, qué palabra dulce. Bueno, gracias. Y 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos presentes, ahora y siempre. Hay que seguir, porque a veces uno podría decir, bueno, si sigue la cosa mal, ¿para qué voy a seguir? No, no, porque sigue mal, tenemos que seguir. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días.